Ese tema se llama así, Ataole. ¿Y qué? One, two, y one, two, three, eh. Oye mi negrito, oye mi hermanito.